El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: No son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó, porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica, puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Estamos ya en la segunda noche de este trido en honor a la Inmaculada Concepción, a la Virgen María. Y en esta segunda noche os invito a seguir leyendo juntos el ícono que nos presenta la Palabra de Dios sobre María. Y digo bien leer, no digo ver, porque a un ícono se lo lee. Los íconos fueron hechos para ser leídos, no para ser vistos nada más. Y toda la palabra termina con un gran ícono, no una simple imagen, un gran ícono de la Virgen, que es el que estamos leyendo poco a poco. Se vio de repente en el cielo una gran señal, una mujer revestida de sol con la luna a sus pies, coronada de dos estrellas, y que sufría dolores de parto, y que estaba siendo acechada por el dragón. Y no voy a decir más porque ya me voy a adelantar. Este es el ícono que vamos de a poco desmenuzando, que nos presenta la palabra de Dios, y lo vamos leyendo juntos. Si uno se para frente a un ícono y lo contempla con los ojos de la fe, los íconos es como que nos hablan en nuestro interior, porque nos ponen de cara al misterio, uno está de frente al misterio y son habladores. Si hacemos silencio en nuestro interior, nos va hablando ese ícono y podríamos hablar horas y no nos alcanzaría. Eso es lo más llamativo, porque nos para de frente al misterio. Ya hemos intentado leer juntos qué es lo que significa una mujer revestida de sol, esta mujer revestida de sol, María. ¿Y qué es lo que significa que ella esté sobre la luna, que la luna esté a sus pies? Hoy les propongo leer juntos la corona de estrellas. María coronada de 12 estrellas. ¿Qué nos dice a nosotros esto? Y les voy a decir algo, pero no les voy a decir todo, porque sería imposible. Es una cuestión de entrar y dejar que nos hable la palabra de Dios. Y no quiero con esto boicotear esta misma homilía, pero ustedes saben que lo mejor de la palabra de Dios es lo que no se dice. Es como un remanente que queda para que cada uno de nosotros la siga masticando y le siga sacando el sabor. Lo mejor que vamos a decir sobre este ícono es lo que no se va a decir. ¡Qué paradoja! Pero es una tarea de ustedes. Yo me conformo que con lo poco que vayamos diciendo cada día nos dé aunque sea el gusto o el deseo de decir: yo también quiero pararme frente a esa mujer revestida de sol, con la luna a sus pies y hoy coronada de dos estrellas. ¿Qué significa esa corona de estrellas? Ustedes saben que desde la antigüedad más remota a la juventud o para educar a los jóvenes se le proponía diversas cosas: conocimientos matemáticos, conocimientos lógicos, ejercicios físicos. Hay mucho escrito sobre eso, hay muchos escritos antiguos. Hay un libro que en filosofía, en historia, se lo hace leer, que es La Paideia griega. Es un libro así, todavía lo tengo, lo digo porque todavía cada vez que me acuerdo de ese libro no puedo creer que lo haya leído. Y tantas páginas sobre cómo educaban a los jóvenes en la antigua Grecia, en Roma. Y en todas esas educaciones, además los ejercicios físicos, conocimientos matemáticos, lógicos, geográficos, etcétera, etcétera, etcétera, se les hacía leer a todos obligatoriamente las gestas heroicas de los antiguos fundadores de las naciones, de las ciudades y de los pueblos. Se leía las gestas de estos héroes, lo que ellos habían hecho. Y eran libros de lectura obligatoria, libros que muchos de ellos nos llegaron y nos llegan a nosotros y que los tenemos y por lo menos en una época se los leía. Ustedes recordarán la Ilíada, la Odisea, los orígenes de heroicos en Roma con la Eneida. Pero eso no quedó en la Antigüedad Clásica. No era una lectura obligatoria en la Antigüedad Clásica. También la Antigüedad, ya más acá, la Antigüedad Cristiana, también tenía sus libros en Europa que se los hacía leer a los jóvenes que se estaban formando. Este creo que no voy a fallar, El Cantar del Mio Cid, que lo hemos leído en el colegio, y si no, deberían leerlo. Hay otro libro, por ejemplo, que poco se lo dice, pero sin embargo que era un bestseller de la antigüedad, El Amadís de Gaula. Ese libro, todos los jóvenes lo leían con el deseo de imitar a este personaje heroico y querían, lo tomaban como ejemplo de vida. Les digo esto porque San Ignacio de Loyola, en su juventud, cuando se dedicaba a las armas y a la fortuna, era su libro preferido antes de su conversión. La juventud se educaba leyendo esos libros y todos tenían el deseo muy profundo en el corazón de ser lo que esos libros decían. Yo quiero conquistar reinos, yo quiero tomar ciudades, yo quiero derribar castillos, yo. Y leían con eso y se los educaba con ese tipo de lecturas. Y en todos estos libros había un denominador común. Siempre, siempre había una reina en esos libros. ¿Por quién pelear? Y que era necesario conquistar su corazón con muchas empresas. Siempre esas gestas heroicas incluían una reina que había que conquistarla, conquistar el corazón de ella, y que se experimentaba de esa reina de un modo misterioso también su presencia y su compañía en los momentos más difíciles de la vida. Estaba ahí con ellos mientras peleaban por ese amor. Yo hoy les propongo a ustedes que sean ustedes quienes se conviertan en héroes en esta noche. Pero no eres héroes de literatura y de libros, sino que les propongo que se conviertan en héroes reales, en héroes cristianos, en héroes de la vida real. Hay una reina en nuestra vida que merece ser coronada y hay una reina por la cual vale la pena luchar para conquistar su corazón. Una corona para la reina, podríamos decir hoy, y la reina es ella. Es María, y nosotros estamos invitados a conquistar su corazón en esta noche. ¿Cómo coronar a nuestra reina? ¿Cómo lograr llevar adelante esta empresa heroica y bella, esta aventura? María, de hecho, ya ha sido coronada por su hijo. Ya tiene todo lo que nosotros podríamos pensar y desear, y ya goza de la alegría de estar como reina en el cielo. Pero también nosotros podemos participar en esta coronación de la Virgen María. ¿Cómo coronarla? Ni más ni menos que conquistando su corazón. Conquistar el corazón de la Virgen María. Esta es la aventura que les propongo hacer en el día de hoy. Aventura para héroes, aventura para poetas, pero sobre todo aventura para nosotros, cristianos, llamados a la santidad. Esa es la aventura más grande que nosotros tenemos. Hoy ustedes saben que a media mañana se me ocurrió la pésima idea de preguntarle a un grupo de personas que estaban, que me iba cruzando acá en el centro pastoral, preguntarles después que había hecho la homilía, ¿vos cómo conquistarías el corazón de María? Y todos me dijeron cosas totalmente distintas, con lo cual me dio mucha alegría porque hay mucha inventiva y mucha tristeza porque no le pegué ninguna. Y me iban diciendo, y me decían cosas que son verdad. Una persona, por ejemplo, me dijo, me uniría con el corazón de la Virgen, al corazón de la Virgen María y rezaría con ella el rosario. Otra dijo, esta misma persona también dijo, rezaría por sus intenciones. Otra persona me dijo, y haría algo que seguro que le gusta, anunciaría, evangelizaría a los demás. Iban pasando las personas, iban diciendo sus diversas opciones y yo iba tachando diciendo, no, esta tampoco. Les dije al principio que lo mejor es el remanente. Hay muchos modos de conquistar el corazón de María. Yo les propongo uno. No sé si es el mejor, pero sí estoy convencido de que hoy es urgente. El corazón de María se lo conquista siendo como su Hijo, Jesús. Es decir, el corazón de María se lo conquista con la santidad de vida. Les propongo ese modo y ese camino, luchar y pelear por la santidad. Por eso ya no es un héroe de la antigüedad clásica, es un cristiano, con todas las letras, con la santidad de vida. Cuando ella en la palabra de Dios dijo, hagan todo lo que Él les diga, de alguna manera no hace otra cosa que señalarnos a nosotros el modo como ella le gusta ser amada y conquistada y honrada. Sean como mi Hijo, hagan todo lo que Él les diga, imiten a mi Hijo, aseméjense a Él, sean como Él. Y esto es la santidad. Hace una semana Sor Emmanuel nos visitó y nos volvió a insistir sobre la santidad y nos contó historias y ejemplos que ya los escucharon. Hay una exhortación del Papa Francisco que ha pasado entre los problemas económicos del país, los dimes y diretes, los gestos o no gestos políticos. No hemos visto que hubo una exhortación que habla sobre la santidad y que si la leemos es espectacular. Sobre los santos, por ejemplo, habla de los santos del departamento de al lado, esos santos anónimos, y tiene expresiones de ese tipo, y que es una gran verdad, la santidad de vida. Es una urgencia la santidad de vida. Y María es una madre que arriesga a sus hijos, no nos retiene para ella, sino que nos lanza por los caminos del mundo, nos envía para que seamos más que héroes, para que seamos santos, y acometamos y llevemos adelante las aventuras de la fe, que seamos por el mundo como fue su Hijo y como es su Hijo Jesús. Hagan todo lo que Él les diga. Es también un envío y un mandato misionero. Vayan y hagan todo lo que Él les diga ahí donde Él te haya puesto. Háganlo. Les propongo dos caminos para esta santidad. Son dos caminos que una vez hace un tiempo leyendo el libro, el año pasado, leyendo el libro del Padre Iván, fue de mucha ayuda como esa imagen. La santidad, ustedes vieron que tiene mucho que ver con sacar la imagen de Cristo que está presente en mí y sacar lo que sobra y lo que estorba, como un escultor cuando trabaja una piedra. Hay que saber sacar todo lo que sobra. Por lo tanto, para poder hacer brillar esa imagen de Cristo que hay en mí, hay dos cinceles con la cual podemos moldear esta piedra bruta que somos nosotros. Hay un cincel que trabaja desde afuera hacia adentro y hay otro que trabaja desde adentro hacia afuera. Es una imagen muy gráfica y muy buena. El que obra de afuera hacia adentro no es más que esto de escuchar y obedecer lo que el Señor Jesús tiene para decirme, lo que ya me dijo y lo que me está diciendo y lo que tiene para decirme en su palabra y en su tradición viva que es la Iglesia. Hoy Jesús nos sigue hablando en su palabra, no solamente lo que dijo, sino que esa palabra es real y nos sigue hablando en su tradición que es la Iglesia. Es importante dejarnos moldear por ellas. Para mí esto que dice la palabra de Dios o esto que propone la Iglesia, ya está, ya fue. Este es otro tiempo, no se puede. ¿Quién nos ha puesto a nosotros como jueces de la palabra? La palabra es la que nos juzga a nosotros y es la que nos moldea. La palabra de Dios tiene poder. Dios tiene poder en nosotros para crear una realidad nueva. Ella no vuelve a Dios sin haber dado fruto, dice el profeta Isaías. Y en el libro de Génesis, cada una de las cosas que se van creando después de que Dios pronuncia la palabra hágase, fiat. Dios pronuncia esa palabra y una realidad nueva se hace real. ¿Cuántas cosas el Señor querrá crear en nuestro interior si nosotros lo dejamos? ¿Cuántas realidades nuevas querrá Él plasmar en nuestro corazón? ¿Cuántos modos de pensar, de sentir, de juzgar? Él puede y quiere hacerlo y tiene el hágase en la punta de la boca. Tenemos que escucharlo y dejar que lo diga y escuchar esa palabra, hágase. Y una realidad nueva será creada en nuestro interior. Esa es la palabra de Dios. Y el segundo cincel es al revés, desde adentro hacia afuera, que es el Espíritu Santo. Es cuando dejamos que el Espíritu Santo forme en nuestro interior y nos moldee desde adentro y nos imprima los sentimientos y los pensamientos del Señor Jesús. Es una transformación distinta, tal vez no hay tanto golpe, sino es un moldear y un encauzar, es como una fuerza y una energía que nos va abriendo como mundos interiores. Ese es el Espíritu Santo, pero también va moldeando en nosotros los sentimientos de Cristo Jesús. Nos va ayudando a aceptar sus enseñanzas, a recibir su mensaje. Va haciendo realidad esto de forjar en nosotros un corazón nuevo. Sé que dejarse moldear por estos dos cinceles no es fácil. Y lo sé por experiencia propia. No es fácil. Pero pienso, ¿cómo no coronar a la reina? Mirándola a ella, esto se transforma prácticamente en una urgencia. ¿Cómo no coronarte, María? ¿Cómo no conquistar tu corazón? ¿Es eso lo que me estás pidiendo? ¡Qué hermosa aventura! Es mejor que una aventura de héroes de la antigüedad. Es una aventura de héroes de la modernidad, de héroes cristianos. Es la aventura de la santidad. Por eso yo hoy les propongo que reflexionemos y que digamos al Señor, si nos animamos, Señor, yo hoy quiero seguirte en esta aventura, en este camino. No quiero ser un héroe nada más, quiero ser santo.